Hola amiguitos y amiguitas del show de Fito, quien les habla, Rodolfo Arrayago Conde, le da la cordial bienvenida a nuestro programa infantil de hoy, 31 de octubre, día de Halloween. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros apreciados patrocinantes, Traducciones Ambientales RAAC y Pastelería Dulfito. En la producción y comercialización publicitaria, este servidor. En los controles digitales y la animación del programa, los dejo con nada más y nada menos que el locutor más chiquito de la radio, el popular y travieso Fito. Te hablan de la cripta. Uy, uy, uy, está pegato, pues. Hoy es día de las brujas. Y hablando de brujas y espanto, por cierto, hoy vi a mi vecina. Mejor no me meto con ella. El 31 de octubre, día de Halloween, es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Estas características se deben a su cercanía con el Día de los Difuntos, que originó la Iglesia Católica y que se conmemora el 1 de noviembre. Como en otros festivales de Año Nuevo, en esta fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. No se trata de una fiesta que genere miedo, sino que lo que se busca es celebrar la vida de los familiares que ya no están. Es un modo de sentirse más cercanos a ellos y se vive con una gran celebración que puede durar varios días. Así que podemos comenzar a disfrutar del día de Halloween con el tema titulado La Bruja Loca. Abracadabra, patas de cabra, ojos de sapo, ancas de rana. Había una bruja loca en la calle, Pintitos. No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó. Trató de salir volando, pero al valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle, Pintitos. La bruja se puso brava y en maíz los convirtió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Había una bruja loca en la calle, Pintitos. No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó. Trató de salir volando, pero al valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle, Pintitos. La bruja se puso brava y en maíz los convirtió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Pedir dulces de puerta en puerta, truco o trato, se popularizó alrededor de 1930. Según se cree, no se remonta a la cultura celta, sino que se deriva de una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX, durante una cosa que se llamaba souling, una especie de servicio para las almas. 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuanto más pasteles recibían los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores. En esa época se creía que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento, y que las oraciones, incluso rezadas por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo. Dicho todo esto, bueno, continuamos con más música para celebrar con ganas el día de Halloween. Escuchemos a las calaveras con el chúmbala cachúmbala. Marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se enferman de tos. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras miran su retrato. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras siempre dan un brinco. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras se ponen al revés. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se sacan un diente. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras miran a Pinocho. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las nueve, a las calaveras todo se les mueve. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras saltan en un pie. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las once, las calaveras ya no se conocen. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras regresan a su tumba. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Que muchos religiosos piensan que esta festividad, el Halloween, se hace con el propósito de venerar al diablo o a los demonios, lo cierto es que se ha convertido en una fecha para la diversión infantil. Niños disfrazados de vaqueros, de indios, de calabaza, de piratas, de princesas, de hombre araña y también de ogros disfraces que no nos caen nada, pero nada bien. Pero aquí, en mi show, seguimos escuchando a más brujas bromistas. Y felicitaciones a todas las que nos están sintonizando. En este libro, boro, boro, boro, boro, boro, hay una brú, brú, brú, brú, brú. abriendo el líboro, boro, boro, boro, boro, boro. Verás su sombra. En este líboro, boro, boro, boro, boro, boro, hay una bru, buru, buru, buru, buru, buru, buja, la que hace bro, boro, boro, boro, boro, boro, bomas. En este libro hay una bruja que hace bromas. Ese es su líboro, boro, boro, boro, boro, boro. Abriendo el libro, ella se cubre, bere, bere. Cuando lo abres, se cubre ella con un abrigo hecho de cobre. En este libro hay una bruja que hace bromas. Este es el libro de la bruja que hace bromas. En este libro hay una bruja que hace bromas. En el show de Fito estamos celebrando el día de Halloween. En fin, habrá quien tome la celebración como una ofensa al cristianismo y habrá otros que lo vean como una oportunidad de salir sanamente a pedir dulces y caramelos con sus hijos y compartir con ellos. No importa cómo usted piense, la voluntad de Dios está por encima de las festividades y ello no cambiará en nada los planes que ya Él tiene con nosotros. No se calienten la cabeza, ni deje que se la calienten. Sea usted mismo y haga buenas obras. Lo mismo el 31 de octubre o el 1 de noviembre, no importa el día. Todos los días son iguales para hacer el bien a nuestro prójimo. Los demonios no están afuera, están adentro de la cabeza de quienes los atraen con sus pensamientos. Y a esta hora, escuchemos un poco de la historia del Halloween. Hace muchos, muchos años, en una taberna de Irlanda, un granjero al que todos conocían como Jack el Tacaño, estaba burlándose de todos sus amigos. Él pensaba que era el más astuto e inteligente de todos, y siempre se reía de los demás. Esa noche, cuando volvía a casa, notó que alguien le estaba siguiendo, y de repente se apareció una bruja muy, muy mala. Jack el Tacaño empezó a correr y se encerró en su casa, pero pasaban las horas y la bruja no desaparecía. Seguía esperándole en la puerta de su casa. Al final, Jack se armó de valor y salió de su casa para hablar con ella. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues?, le preguntó Jack. La bruja le contestó con una voz siniestra. He oído que te crees el más listo de todos. Yo he venido para retarte. Jack aceptó el trato y los dos volvieron a la taberna. Una vez allí, la bruja le dijo a Jack: por portarte tan mal con todos, te voy a castigar. Vas a venirte al terrible reino de los fantasmas, donde yo soy la reina. Jack, muerto de miedo, intentaba pensar cómo podía engañar a esa bruja tan mala. De repente, se le ocurrió una brillante idea. No tengo dinero para comprarme una bebida. Y como tú eres tan poderosa, ¿podrías convertirte en moneda? La bruja, que quería impresionar al granjero, aceptó. Sin embargo, cuando se transformó en moneda, rápidamente Jack se la guardó en la cartera, junto a un amuleto que le quitaba los poderes a la bruja. La bruja, al darse cuenta que Jack le había engañado, no tuvo otra opción que hacer un trato con él. Jack le liberaba y ella no podía volver a presentarse ante él hasta dentro de un año. Un año después, Jack el Tacaño estaba en el jardín de su casa cuando la bruja apareció de nuevo, pero esta vez mucho más enfadada, porque no quería que Jack le volviese a engañar. La bruja le dijo a Jack: ya ha pasado un año, Ahora te vendrás conmigo y no lo podrás evitar. Jack contestó. Vale, ese era el trato. Pero antes me gustaría que me concedieras un último deseo. La bruja desconfiada le contestó. ¿De qué se trata? Quiero una última cena. Llevo todo el año cuidando de ese manzano. Y hoy pensaba comerme esa manzana tan roja que está en la copa del árbol. ¿Me la podrías bajar? Después me iré contigo. La bruja no vio nada raro en su deseo y se lo concedió. Pero cuando la bruja se subió al árbol para coger la manzana, Jack dibujó en el tronco del árbol el amuleto mágico. De esta manera, la bruja ya no podía bajar del árbol. La bruja estaba furiosa. Le había vuelto a engañar. Así que no tenía más remedio que volver a hacer un trato con el granjero. Quiero que no te vuelvas a presentar ante mí hasta dentro de 10 años. La bruja aceptó y desapareció. Sin embargo, Jack el tacaño, que ya se había hecho mayor, murió antes de que pasaran los 10 años. Como se había portado tan mal, no le dejaban entrar en el mundo de los duendes y las hadas, pero tampoco podía entrar en el terrible mundo de los fantasmas, porque había hecho un trato con la bruja. Jack, que estaba muy asustado porque no le dejaban entrar en ningún sitio, y además estaba solo y a oscuras, gritó muy fuerte para pedir ayuda. La bruja, que había estado esperando todo este tiempo para vengarse del granjero, le negó la entrada a su reino para siempre. Pero antes le lanzó una pequeña llama de fuego para que iluminara siempre su camino. Jack metió la llama dentro de una calabaza, como si fuera un farolillo. Y cada noche de Halloween se le puede ver caminando lentamente por las calles, buscando un lugar donde quedarse para siempre. Desde entonces, la gente lo conoce como Jack O'Lantern. Y solo aquellos que se atreven a acercarse a él, Jack les pregunta, ¿truco o trato? La costumbre de ahuecar y tallar una calabaza para convertirla en un farol llamado Jack O'Lantern para ahuyentar a los malos espíritus tiene su origen en el folclore irlandés del siglo XVIII. Según se cuenta, Jack era un notorio bebedor, jugador y holgazán que pasaba sus días tirado bajo un roble y a contabote. La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con intenciones de llevárselo para el infierno. Jack lo desafió a trepar el roble en el cual él se acostaba y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo un trato con el diablo. Le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o con la bebida. La historia dice que cuando Jack murió, no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en la vida, pero tampoco pudo entrar al infierno porque había engañado al diablo. A fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la helada oscuridad por la que debería vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta huecada llamada nabo para que ardiera como un farol durante mucho, pero mucho tiempo. Esa es la historia. Continuamos con la bruja Berta en el show de Fito. Berta era una bruja que en un castillo vivía. Todo adentro era negro, nada relucía. Pepo era su gato y era negro cual carbón. Siempre el pobre gato se ligaba a un pisotón. Pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa. Ah ah. Solo los ojos del gato a él lo delataban. Eran color verde y brillaban y brillaban. Pero al cerrarlos por dormir en el sillón, Berta se sentaba y le daba un aplastón. Pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe p

en sus camitas con lindos sueños dan, din, don, din, don, din, dan. Una nenita sueña que su osito se va a casar con la muñeca rubia que le acaban de comprar. Vienen las hadas y los cocuyos, dan, din, don, din, don, din, dan. Cantan canciones como murmullos, dan, din, don, din, don, din, dan. Si es que te portas bien, a medianoche las has de oír. Pero cuidado, pues si eres malo, brujas podrán venir. El truco o trato es la tradición más actual de celebrar Halloween, que nació en la década de los años 30 del siglo pasado. Por aquel entonces, las noches del 31 de octubre no se parecían en nada a las de ahora. Ni disfraces, ni calabazas, ni niños pidiendo caramelos, nada de eso. Todo lo contrario. Por eso es bueno escuchar cuentos de camino. Y en esta oportunidad oiremos el cuento de la bruja Pampurria. Pampurrias era una bruja muy bruja. Bruja de arriba abajo, bruja de un lado a otro y bruja de dentro afuera. Tenía una nariz de bruja, ojos de bruja, dedos de bruja y un sombrero negro y viejo, muy al estilo de las brujas. Tenía una escoba voladora de bruja aparcada junto a la puerta. Una puerta de bruja, por supuesto. Tenía un caldero mágico de bruja para guisar sus pociones secretas a fuego lento. Tenía amigas brujas a las que visitaba en vacaciones. Y tenía una risa de bruja que daba escalofríos. Pero había un par de cosas que no encajaban. La primera era un bolso rosa y brillante que, aunque no era muy de bruja, le gustaba un montón. Y la segunda cosa que no terminaba de encajar era el tema de las mascotas. Todas sus amigas tenían una o dos. Además, siempre estaban hablando de ellas. Me gusta bañarse, pero a mí no me importa. Me encanta lo mal que huele. Mi serpiente es tan sigilosa que apenas hace ruido. Pampurrias disfrutaba de su soledad. Pero últimamente había cambiado de opinión. Después de muchos intentos y encontrándole pegas a todo lo que aparecía, estaba decidida a volver a su vida de bruja solitaria. Cuando un día, volando sobre su escoba, vio un huevo al lado del camino. Metió el huevo en su bolso rosa y le construyó un nido caliente y colorido. ¿Qué habrá dentro del huevo misterioso? ¿Un dragón? ¿Un búho? ¿Un halcón? ¿O tal vez un cuervo? Una mañana oyó un golpecito y sintió un pequeño temblor. La magia estaba empezando y esta vez no era cosa suya. Poco a poco el cascarón se fue rompiendo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quieres saber qué hay dentro del huevo? Apóyanos en esta campaña y juntos conseguiremos que esta fantasía se haga realidad. Hoy en día los niños participan en el truco o trato. Lo suelen hacer acompañados de sus hermanos y padres, a menos cuando están pequeños o chiquiticos. Algunos adaptan la calabaza a modo de candil, como recipiente, y tratan de imitar la tradición europea que consistía en que los mendigos pedían pedazos de tortas en las casas, en las vísperas del Día de los Difuntos, y que a cambio de ellos debían rezar una oración por los familiares fallecidos de quien les daba un trozo de pastel con pasas. En la actualidad, en cada casa nos dan hasta un plato de sopa. ¡Ah, maluco, ¿no? Y hablando de hervidos, escuchemos el tema musical Sopa de Brujas. Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja.

vayan a la cama. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la que esos esqueletos se vayan a la cama. Y hasta aquí nuestro programa infantil de hoy, 31 de octubre, noche de Halloween. Se despide de ustedes Rodolfo Arrayago Conde, y en nombre de Fito, que Dios les bendiga, y recuerden portarse muy bien, pero muy bien esta noche. Para sus contrataciones de publicidad radial, anoten nuestro correo electrónico, elshowdefito@gmail.com. Que la pasen bien.